¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy es lunes 12 de junio. Ey, ¿verdad que teníamos un cierto mono de no escucharnos? La semana pasada no nos pudimos encontrar aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. La semana pasada, como he comentado al principio, no pudimos realizar el programa. A veces suceden estas cosas, por eso vamos numerando los programas. Este es el programa número 21 del año 2017. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. Voy a pasar a daros los teléfonos de intervención en directo, que es el 93013-9533. Repito, 93013-9533. Y si me queréis enviar un WhatsApp o alguna cosita, me lo enviáis al número 644-258235. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a las dos personas que nos ayudarán hoy a hacer el programa este número 21 de Radio Rosco, el señor Saturnino. Què tal? Bona tarda, Saturnino Mercader. Bona tarda, què tal? Bé, bé, estem aquí bé. Aquí mirant coses que ens arriben. Ens arriben un munt d'informacions i de cosetes. Que les tindrem que dir per aquí, per la ràdio. Exacte, que per això estem aquí. Però em sembla que potser avui algú es molestarà. Bueno. Bueno. Ja estem acostumats. Yeah. Però, cuando no ha sido así, si determinadas cosas, vamos, siempre son lo mismo. Siempre acabamos molestando a quien, bueno... Al poder. Póngasele el apellido que se le ponga. Sí, y póngasele el... color que se le ponga. Que se le ponga, ¿no? Ahora me viene a la memoria una frase de la... filósofa de cabecera de la alcaldesa de Barcelona, hablando de poder, que es una filósofa, no sé de qué nacionalidad, es igual, ¿no? Que viene a decir que, bueno, que los primeros interesados en conservar aquello que les ha llevado al poder desde el primer día son los que acceden al poder. Entonces se vuelven los más conservadores, ¿no? Bueno, cualquier día, ya sabéis que yo, con mi capacidad de expresar libremente aquello que recuerdo, muchas veces transformo una realidad en una pequeña utopía. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es, y eso es importante. Y hoy tenemos una sorpresa, A la otra compañía que nos ayudará a hacer el programa, es una sorpresa a la cual echábamos mucho de menos, hemos de decirlo. Era un señor ya entrado en años, que había tenido un periplo un poco como el Guadiana cuando se sumerge debajo de tierra y ahora, hoy casualmente, ha decidido salir a la luz pública de nuevo y ayudarnos a hacer el programa. Lo último que sabíamos era que se había encerrado con los socorristas y las socorristas de Barcelona, allí en el Ayuntamiento de Barcelona, en lo que había sido su territorio de poder. ¿Qué tal? Buena tarde, señor Trias, ¿cómo estén? Hola, Lois, buena tarde. Bueno, sí, la verdad es que he resucitado, ¿no? Sí. Pero no he estado malal, ¿eh? He estado viajando y, bueno, ya me contaré cómo tenéis aquí. Veig que el problema del metro encara... He trigat moltíssim, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Aquesta senyora, el Colau, no ha arreglat això encara? Mercader, com... Oh, Ramiro, digueu-me algo, perquè, escolta, he estat viatjant i no sé com està el país. Pues, el país. Y nos pensamos que ya está arreglado, porque el otro día varios compañeros vieron a la presidenta. ¿Sabe quién es la presidenta? Ah, sí, la senyora aquesta, la Mercè. La Mercè Vidal, ¿no? Mercedes. Mercedes. La Mercedes. La vieron... otra vez allí en l'Harmonia, al meu barri, Sant Andreu, sí. Estava, bueno, de festa i tal, no? Perquè s'estava muntant allà i la gent va pensar, mira, segurament és que ja està arreglat el tema de la vaga de metro. No, clar, si tu te'n vas de festa és que ja, com a presidenta, s'ha arreglat això, no? Exactament. Vostè, quan era alcalde, s'anava de festa. Home, jo, quan era alcalde, jo estava aquí per la ciutat, treballant 24 hores. Pues no s'ha arreglat el tema i no, em sembla que la cosa va variar. Sí, bueno, a mí en costa que algún viaje sí que va a hacer, señor Trias, ¿no? Y a costa del erario público allá a Menorca o eso era... Home, no, yo he estado viajando porque estoy derivando una mica a la izquierda, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? No sé, a lo mejor es la edad, pero he estado a Portugal, que n'hi ha un govern d'esquerres. Sí. No, ho sabeu aquí? Perquè, escolta, no sento notícies d'això. No, sembla curiós. Escolta, he estat a Venezuela i, bueno, ja un altre dia ja si em deixen vindre... Ya vendré a explicaros algo, lo que he visto por allá, ¿eh? Sí, no me extraña que usted se vuelva a la izquierda porque en teoría la izquierda que hay actualmente se está volviendo hacia la derecha. Escolta, eso es un sin vivir, ¿eh? Es un sin vivir. Ramiro. Sí, señor. Y tiene toda la razón que es un sin vivir. Bueno, pues mira, ya que el señor Trias ha venido como un ciudadano más... aquí a la sede de la ràdio, en metro... Per informar-me, perquè em digueu com teniu les coses, perquè veig aquí al Mercader amb un paper molt gran, sembla que n'hi ha, N'hi ha marro, no? N'hi ha, sí, o què? Alguns moviments dintre de l'alta direcció de TMB i Mercader, crec que... Han publicat els sous? És que he estat fora, ja dic, i han publicat i els sous dels... No? Me cachi la mare. Si jo fos alcalde ja estaria publicat, això. Home, ja t'ho asseguro, jo. Ja estic veient que... Aviam si torno a l'alcaldia, perquè, escolta... Ja estic veient que encara estem somiant. Es dediquen a donar els sous dels treballadors i les treballadores de metro, però en canvi encara tenim que saber, pese a que estan obligats per una sentència que diu que tenen que donar, encara tenim que saber el sou de, bueno, d'un munt de fora de conveni. Això encara no ho han dit. Estan esperant, segons declaracions de la nostra Capo Capone, Mercedes Vidal, la presidenta de TMB, estan esperant a que se signi el contracte o el conveni de metro, perdó, per poder dir els sous d'aquesta gent sense que a ningú se li caigui la cara de vergonya. És aquesta la història. Però bueno, ja que estem amb aquest tema de la vaga de metro, sí, parleu. Entrem allà directament. Aquesta és la sexta jornada de paros en metro. Recordad que los paros son de 7 a 9 y de 16 a 18 con unos servicios mínimos de un 40% y luego de 20:30 a 22:30 con unos servicios mínimos de un 20%. Hemos visto, porque nos hemos dado una vueltita por ahí, que la empresa TMB no ha tenido en cuenta una petición del comité de empresa, que era que en las horas que había los paros o en los días de huelga, pues que la gente pudiera acceder gratis al metro. Veo que lo único que han puesto es simplemente más seguridad. Efectivament, jo ara vinc del metro i escolta, dos segurates, sí, però com dos armaris, Jo m'anava a colar, tot, per dir, hòstia, no, perquè està el segurata, em fotrà. I sóc un home gran i si em foten un pal em deixaran coix. Bueno, pues això, que no han hecho caso de la petición del comité de empresa, no han hecho caso de los trabajadores y las trabajadoras de metro y no han abierto las puertas hoy en jornada de huelga. Sí, me parece que hoy es el sexto. Sí, sexto. El sexto lunes de que se están haciendo los paros, las huelgas parciales. Y bueno, por lo que las noticias que nos llegan, los paros son seguidos casi por el 100% de la plantilla de que están en pie a tierra. Y lo que es la negociación, pues parece que no avanza. Como sabéis, hubo una propuesta de la empresa, propuesta de la empresa planteada por Trabal directamente, y que parecía que era una propuesta del Departamento de Trabal, y los sindicatos, el 100% de los sindicatos, es que ni la llevaron a la Asamblea de Trabajadores porque no cumplía ninguno de los requisitos que estaban puestos en la plataforma de los trabajadores. Muy curioso que la dirección de TMB criticó al comité de empresa de metro porque no había llevado esa propuesta a la asamblea de metro para que fuera la plantilla la que decidiera. Y es muy curioso porque justo hace un año los mismos directivos, los mismos políticos exigieron al comité de empresa de autobuses, a la mayoría del comité de empresa de autobuses, que era el Tridente, acordaros, Comisiones, UGT y el SIT, que firmaran el convenio sin llevárselo a los trabajadores. Con lo que se muestra que los políticos, pues cuando les conviene una cosa, como fue en autobuses, te la puedo firmar sin autorización de los trabajadores, y en metro, que los sindicatos están en contra de firmar el acuerdo que lo proponían, decían, hombre, por llevárselo a los trabajadores. Sí, bueno, aquí el caso es mandar. Cuando la empresa lo único que tiene que hacer ya casi desde... bueno, pues recordamos que llevan casi desde el año 2008 los trabajadores y las trabajadoras de metro con el convenio prorrogado, que llevan 4 años de congelación salarial, que lo que pretenden es sobre todo el tema de la conversión a fijos de un montón de gente que hay trabajando en precario o con contratos de meses o semanas dentro de metro y que no trabajan toda la jornada completa y que están en contra del aumento de las externalizaciones que está habiendo dentro de metro, ¿no? Pues bueno, esta lucha que están llevando los trabajadores y las trabajadoras de Metro, evidentemente no tendrá un éxito si los usuarios y usuarias del transporte público y las asociaciones o movimientos sociales que hay alrededor de todo esto no terminan de apretar un poquito las tuercas hacia la dirección de TMB. Lo que sí que parece es que desde la plantilla de Metro han decidido abrirse y están pues muy, muy activos en sacar el conflicto fuera a la calle. Es muy normal ya ver a compañeros de Metro por dando charlas por ahí por los barrios, y lo que hoy sí que se ha notado es pues la solidaridad de los movimientos sociales de Barcelona, de sindicatos combativos y de organizaciones combativas. Hoy hemos podido ver pues desde nuestras pegatinas de CGT Autobuses de solidaridad con el Metro, a pancartas de la CNT en muchas, muchas estaciones de Metro, pancartas de los jóvenes de, creo que son de la CUP, RAN, corrígeme, sí. Y bueno, de otras organizaciones que están dando apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está empezando a entender, gracias a que los compañeros de Metro están sacando el problema fuera de TMB, están empezando a entender lo que está pasando en Metro, ¿no? La contradicción que existe entre unos políticos que han llegado desde la izquierda a un gobierno municipal, que todo el mundo se pensaba que se iba a notar esa nueva política de izquierdas, y la contradicción que existe con la realidad, que sigue lo de siempre. Mantienen las mismas políticas de siempre, mantener la precariedad dentro de TMB, con contratos temporales, contratos parciales, y mantener una serie de condiciones que todo el mundo se pensaba que iban a cambiar. La realidad es tozuda, y los movimientos que aspiramos a cambiar esta sociedad, o al menos a hacerla una sociedad mejor, pues no tenemos ninguna duda en apoyar a los que hay que apoyar, que es a la plantilla de Metro. Sí, hablando del tema de las externalizaciones, por ejemplo, nos ha llegado la noticia de que, bueno, hace ya unos meses TMB externalizó la gestión de las nóminas, pero solo de los fuera de convenio. Entonces, del resto del personal lo realiza la propia TMB. En cambio, las nóminas de los 600 y pico fuera de convenio que hay está externalizado a una empresa, bueno, que tiene sede en Madrid, Barcelona y no sé si bien en Sevilla. Y bueno, otro tema, por ejemplo, hablando de por dónde van y hacia dónde va el gasto de todo nuestro dinero. Últimamente se han gastado como 3 millones de euros en modernizar la página web de TMB. Ahí va el dinero. Y el último escándalo que ha salido a la luz pública hoy, que lo publicaba un medio digital, es que Dolores Bravo González, que es... Di lo que gana la Dolores. Sí, vamos a decirlo porque... Mira, ¿qué puesto ocupaba? Ahora lo tenemos aquí, estamos cogiendo un Utopía número 167 que lo editamos el 13 de septiembre del 2016, y Dolores Bravo González, que es la directora ejecutiva económico-financiera de TMB, ocupa el puesto número 8 entre los 21 directivos que más cobran en TMB, el ¿no? Número 8. El número 8. No es medalla, no. Señor Trias, pero de unido, ¿no? ¿Y el ranking está mal. ¿Cuánto cobra? Cobra 130.532 euros. Eso no cobraba usted ni a la Junta. Eso no cobra yo mai, home. Amb el 3% potser. No, jo mai he cobrat el 3%, mercader, no, això no, Bueno. Que de mi deien que tenia calerons a Andorra i jo ho veus que, escolta... No, s'ho va gastar tota la casa aquesta que té per allà dalt, no?, a Sant Gervasi. Bueno, he fet unes reformetes, també, escolta, tinc que reformar la casa, no?, perquè... Bueno, ¿y qué nos decía Ramiro de esta buena mujer que ocupa el número 8, acordaros? Número 8, parece ser que no tiene suficiente con eso, que quiere que los ingresos familiares aumenten, ¿no? Bueno, pues creo que a primeros de año, esa era la noticia que salía en el diario, pues a primeros de año, dentro de un comunicado interno, o sea, que no se sacó a concurso ni nada de eso, lo que se llama vulgarmente nombrado a dedo, resulta ser que encargó, curiosamente, al que es actual, a su actual marido, Andrés Blanco Díaz. Compañero. Marido, dicen las noticias. Compañero o lo que sea. algo le debe rozar. Espero que el roce haga el cariño, como mínimo. Hombre. Estarán bien cubiertos. Lo encargó, perdón, lo nombró encargado de compras de TMB. ¿Ella? Ella. Bueno, ella sí. No está claro que fuera ella, pero que... Que bueno, que algo tuvo que ver. Cuando ella es la directora ejecutiva de Economía y Financiera de TMB, pues algo claro, tendrá que ver. Hombre, quien nombra al que se encarga de las compras, de las provisiones de TMB, seguramente será ella. Sí, pues eso. Recordamos que dentro de este ranking que habíamos editado en su momento... El 13 de septiembre del 2016, en el Utopía 167, la que más cobraba en ese momento, y era la medalla de oro, era Marta Labata Salvador. Que ya no está. Ya no está. Que era la directora de Redbus, cobraba 135.000 euros. Esta señora, Dolores Bravo González, en ese momento cobraba 130.000 euros. 4.000 euros menos. Bueno. Hostia, es mucho, ¿eh? O 4.000, ¿eh? Bueno, pues para que veáis qué es lo que hay ahí dentro. Cuando llevamos 4 años de congelación salarial en Metro, cuando se viene denunciando por parte de todos los trabajadores y las trabajadoras de Metro que la alta dirección se ha subido un 15% el salario, pues tenemos otro, por decirlo de alguna manera, braguetazo más dentro de la alta dirección de TMB. Que ha hecho Dolores Bravo González. Y todo esto, pese a que tenemos la nueva dirección, que ya creo que llevan 2 años, sí, sí, sí. Que se supone que iban a acabar con todo esto, que iban a hacer público todos los sueldos y que se iba a acabar los mamoneos dentro de TMB. Bueno, mientras creo que estás buscando... No. ¿No? ¿Todavía no? Todavía vale. No. Pues entonces, es que yo te quería pasar una noticia que me acaban de pasar, que no es una noticia. Yo me imagino que es un montaje. Las cosas tienen que ser así porque no me acabo de creer que esto sea de verdad. Nos acaban de enviar vía WhatsApp, yo ya lo digo aquí, es un montaje. Esto, señor Trías, a ver a usted qué opina. Se ve, esto es un cementerio de Londres, donde nos suponemos que está enterrado Carlos Marx. Bueno, suponemos, no, es así, esto es verdad, ¿eh? Es el cementerio, se ve la estatua de Carlos Marx y tal, y se ven 2 personas, una a cada lado de la cabeza esta tan grande que tiene Carlos Marx. A la izquierda está, ¿quién va a estar? Mercedes Vidal, yo creo que es ella. Y a la derecha, un tal Paco Fernández. Y entonces le han puesto un escrito y dice... Obreros de todo el mundo, menos los de Metro, que sois unos privilegiados. Unidos, Mercedes Vidal y Paco Fernández, Barcelona en Común. Yo creo que es un montaje. Debe serlo, debe serlo. Pues, retirar todo lo que os he dicho. Lo único de verdad es que sí, la foto es real. Parece ser que estos 2 personajes... Os recuerdo que Paco Fernández se hizo famoso porque es el que hace unas semanas se enfrentó a 2 vecinos de San Andreu que le llamaron un poco la atención a su compi, la Mercedes Vidal, y él fue el que se enfrentó con aquello, hijos de puta, os voy a partir la cara, pim, pam. Pero bueno, bueno, se está haciendo famoso, ¿qué le vamos a hacer? La anécdota. Sí. Bueno, la retiramos, pues... por eso, la retiramos, porque como no podemos asegurar que esto sea real, que no, yo creo que no lo ha publicado Barcelona en Común esto. Ah, bueno, como no. Tiene esa red tan extendida de colaboradores y de gente que pone cositas, pues bueno, vete a saber. Yo lo que estaba buscando ahora... Algo que es un montacha. Mercader le está enseñando al señor Trías el montacha. Home, estic segur, però jo pensava que aquesta senyora, la Colau, ja havia arreglat tot això. Que no. Jo ho vaig dir ja quan va sortir, va dir, aquesta senyora deixa anar a Barcelona, ha fet un fàstic, home. Bueno, sí, i avui hem de denunciar moltes coses, senyor Trias. Denuncieu. Després de que el Ramiro, ja sap vostè que el Ramiro porta aquesta ràdio així molt bé programada. El veig molt bé aquí, els mandos. Tindrem que denunciar una cosa que jo crec que a la ciutadania li interessa molt, que és la retallada de servei que tenim al carrer. Val, pues... Vamos a poner una cancioncita, una versión de un poema de Goytisolo que se llama Palabras para Julia. Ya sabéis que hay varias versiones. Hay una del de la Rosa León, otra del Paco Ibáñez, y yo busco una versión un poquito más, menos suave, ¿vale? Es Palabras para Julia, de Los Suaves, y de esta manera aprovechamos y le rendimos un pequeño homenaje a la familia Goytisolo. El que compuso este poema, Palabras para Julia, era... a ver si no me equivoco, son tres hermanos, Juan Goytisolo, José Agustín Goytisolo, que fue el que compuso esta poesía, y Luis Goytisolo, que es un académico, que es el único que de momento vive. Pues esto, de esta manera rendimos un pequeño homenaje al escritor Juan Goytisolo, que el 4 de junio fallecía en Marrakech a los 86 años. Bueno, ahí va, la versión de Palabras para la Julia, de Los Suaves. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. ¿Cómo la pienso? Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno. Son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. puc dir, hòstia, avui és una festa. Vale. Bueno, avui que tenia festa, el senyor Trias ha vingut aquí a acompanyar-nos. ¿Qué quería deciros? Pues eso, que me he hecho un poco de lío, como no. Palabras te para Julia. Te informo que has acabado de poner sí, una canción. Palabras para Julia, del grupo de Los Suaves. Es nuestro pequeño homenaje, ¿no? Porque ya hace días que falleció Juan Goytisolo, el día 4 de junio, y bueno, pues parece como a veces hay sagas familiares que nos dan mucho y que quedan como un pequeño... Hay una pequeña maldición alrededor de esta saga familiar. Recordemos que la madre de la familia Goytisolo fue asesinada por los bombarderos franquistas en Barcelona en el año, creo que fue 38, ¿no? Entonces, bueno, de aquellas cosas pues salieron esta familia, ¿no? Vale, adelante. Mercader quería comentar una cosa que es lo que vamos a sacar relacionado con el tema de la sanción del compañero Castaño, que es el recorte en los servicios que está habiendo en diferentes líneas de la ciudad. Pues sí, yo quería comentar varias líneas cosas. Líneas de buses. No, quería comentar varias cosas. Sabéis que toda la campaña que viene desde el ayuntamiento en defensa de su política, que están... Sobre todo lo que nos atacan, que somos unos privilegiados, que si nos comparamos con otras empresas que aquí ganamos mucho y trabajamos poco. Nos hemos tomado la molestia de mirarnos una publicación de la patronal de los autobuses, la ATUV, A-T-U-V, no confundir con ATUV, señor Trias, que ya lo he hecho. Bueno, pues esta patronal de autobuses públicos y privados ha hecho una comparativa de las 29 empresas más importantes que hay en España, ¿no? Que operan en España. Y si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la jornada que tenemos, nosotros tenemos las 1.674 horas por convenio, pues nos fijamos que de estas 29 estamos en el número 8. Quiere decir que hay otras 7 que viven mejor que nosotros. Según la Mercedes también serán privilegiadas, ¿no? La diferencia es grande, ¿eh? Pensar que pues la que menos trabajan, no vamos a decir cuáles, menos horas trabajan, pues trabajan 100 horas menos que nosotros al año, ¿eh? 1.575. Yo creo que esos son descansos, y lo cual nosotros nos alegramos. No diremos como Mercedes que estos que trabajan 1.575 son unos privilegiados, sino lo que diremos es nosotros también queremos trabajar 1.575 y las horas que dejemos de trabajar, pues creemos empleo, que buena falta hace, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que siempre hemos dicho de trabajar menos para que trabaje más gente. Bueno, y otra noticia que queríamos dar y que... En el Utopía, que creo, Ramiro, dime tú si me equivoco, creo que lo vamos a repartir el miércoles. Sí, martes noche, miércoles, a partir del martes noche. Incluso a lo mejor alguna cochera le llega desde el jueves. Sí, porque, a lo largo de la semana. Porque estamos como estamos y somos los que somos y no llegamos a todas partes al mismo momento. Bueno, pues aparte de que va a ser cabecera los 4 días de chocolate que le han metido al compañero Castaño por, según la empresa, incumplimiento de horario, en portada vamos a sacar un documento que nos ha llegado a nuestro poder y no sabemos cómo nos ha llegado, pero el documento existe, ¿eh? Es de la cochera de Horta, tu cochera, sí, Ramiro, seguro sí. Que seguro que van a pensar que has sido tú quien lo ha conseguido. Yo con lo torpe que soy, si además siempre que... yo con las tecnologías ya os habéis dado cuenta a lo largo de los años que soy muy torpe para estas cosas. Bueno, pues... Ramiro no es un hacker, ¿eh? Me sembla que no. No, red de hacker. Algo de pirata tengo, pero de hacker no. Bueno, pues lo que sale en la portada de la Utopía, aparte de los 4 días de chocolate por no cumplir el horario al compañero Castaño. Es un documento. Es un documento muy interesante. Muy interesante, que acredita en un solo día los recortes en las diferentes líneas que da servicio esta cochera, ¿no? Sí, nosotros estamos denunciando desde hace tiempo que TMB, contradiciendo lo que en su día dijo la Mercedes Vidal, que se puso tan contenta, que hizo unas declaraciones en prensa diciendo que gracias al turismo y a la tasa turística que se ha puesto a los turistas que llegan a nuestra ciudad, TMB iba a reforzar los buses que se iban a poner en marcha en esta temporada primavera-verano, pues la realidad que yo no sé qué se estará haciendo con esa tasa turística, pero más autobuses no se están por atrás y ya hace bien de poner esta cara. Porque con este documento demostramos aquello de que ya se sabía, pero algunos directivos nos negaban. Solo el día 7 de junio, en la cochera de Horta se suprimieron más de 20 turnos enteros. Antiguos, marca, ¿eh? No 20 servicios. Cada turno puede tener 2-3 servicios. Solo en la cochera de Horta. ¿Eh? Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad, escolta. ¿Y por qué? Falta de personal, falta de material. ¿En las otras cocheras se está reduciendo servicio? También. No tanto como en Horta, pero también. Bueno, pues esto, Mercedes no se lo dice a la ciudadanía. A la ciudadanía lo que le dice es que somos muy privilegiados, ¿eh? Que tenemos unas condiciones que no nos las merecemos. Y lo que no se merece la ciudadanía de Barcelona quizá sea tener una presidenta como ella, que anuncia bombo y platillo que se va a aumentar el servicio gracias a la tasa turística, y lo que la realidad diaria es que se está reduciendo servicio en casi todas las líneas, menos en cuáles, en las turísticas. Curioso, pero lo de siempre. Sí, además destacamos que hay, por ejemplo, una línea que es un bus de barrio, que es la línea 185, que hace el recorrido desde el metro de Cañellas hasta San Genís y luego baja otra vez para abajo por la zona de la calle Tajo o por la zona de Horta y tal, que este sistemáticamente desde hace más de 2 semanas están suprimiendo 2 turnos de este bus de barrio por la tarde. En concreto, este día 7 de junio había 3 turnos suprimidos de la línea 185. Recordar que es una línea que surgió de la fusión de 2 líneas, de la 185 y de la 112, creo recordar, y que provocó el intento por parte de TMB de que no subiera hasta arriba, hasta el barrio de San Genís, diferentes cortes de tráfico en la zona de Avenida Jordá, con Vallebrón, ¿no? Pues bueno, esta línea que es una línea importante porque la utiliza mucha gente, es una línea que tiene una demanda pues que va en aumento porque no llega otro medio de transporte público a la parte de arriba de la montaña de San Genís, pues la empresa el día este en concreto del 7 de junio se dedicó a sacar 3 turnos de esta línea. Pero bueno, lo único que hacemos con estos datos, porque tenemos más datos y se pueden comprobar de diferentes cocheras, es desmentir aquello que está diciendo la empresa, de que no hay recortes en los servicios. Evidentemente, quien quiera comprobarlo simplemente tiene que coger una utopía, el número 179, y verá que sí que hay turnos suprimidos. Enteritos. Enteritos. Entonces, esto lo enlazamos con la noticia del compañero Castaño, que es un compañero que es conductor de la línea 46, que es la línea que da servicio de Pablo Díez, ¿no es? La sí, línea. De la cochera de Pablo Díez, o Poniente, como le gusta llamar a la empresa. Nosotros nos gusta llamarle Pablo Díez, en recuerdo del compañero. Pues va desde Plaza España hasta el aeropuerto de Barcelona. Es una línea que en un principio tenía 60 minutos en su recorrido, la recortaron a 45 minutos. Eso supuso que difícilmente se pueda realizar el horario si atiendes de una manera conveniente y adecuada a la gente que está subiendo al autobús, y si también atiendes de una manera conveniente y adecuada a tus necesidades como persona y como trabajador. Eso significa tener que ir al servicio o tener que ir a simplemente tomarse un agua o un café, lo que sea, es igual, ¿no? El caso es que lo que hacemos aquí, en esta utopía, porque ya está habiendo rumores muy interesados por parte de los sindicatos de la dirección de que el compañero sancionado no solo es sancionado por esto, hemos publicado íntegra la sanción para callar estos rumores, porque la dirección hace y sus sindicatos se encargan de repartir esta mierda que significa es echar tierra sobre el compañero, ¿no? Sí, todo sigue un proceso que siempre la empresa quiere que le funcione. La sanción al compañero Castaño es porque su Cegol, el que le gustaría poder escoger a los conductores que tienen en sus líneas, pues detecta que hay un conductor pues que no lo hace como los demás. ¿Y qué pide? Pide caña contra él, informa. Pide una sanción ejemplarizante, que les gusta mucho. Informa a personal, tengo a este señor Castaño aquí, quiero que lo sancionéis para ver si entra en vereda. Personal busca documentación y le mete la sanción. 4 días hasta aquí es lo que la empresa había pensado que iba a pasar. Pero resulta que nos enteramos nosotros y otros compañeros de esta sanción y empezamos a poner, como tiene que ser, el grito en el cielo de que no se puede sancionar a un compañero por no hacer el horario. Y a partir de aquí es la empresa también cuando reacciona a través de su correa de transmisión, que podríamos decir algunos mandos y indudablemente unos sindicatos con UGT a la cabeza, empieza a soltar mierda sobre el compañero. Mierda que no la escribe, pero empieza a decir por ahí que si un tal, que si es un Pascual, que si mira tú, que si toda la línea va mal por su culpa, que si el resto del compañero se han quejado mucho de él. Y esto es lo que ya oímos algunos perlas de UGT, que eso sí que lo tenemos constatado, pues lo van diciendo por las cocheras. Como dice Ramiro, vais a ver en la página 2 del próximo Utopía pues los motivos por lo que la empresa lo sanciona. Y no son otros que es por incumplimiento del horario. Ese supuesto horario que desde que entramos en la empresa, al menos a mí que llevo ya 25 años, siempre nos han dicho que era orientativo. Pues no, resulta que cuando un Cegol se le cruzan los cables y quiere que si había bajado una línea que tenía antes una hora a 45 minutos y quiere que le salga bien, pues pide sangre para que el resto de compañeros cumplan el horario. Muy curioso también, señorías, que sé que voy a hablar, ya me llevo a cabo, que ha coincidido estos días que a otro compañero, en concreto a Nieto, de la línea 46, la Guardia Urbana le ha puesto una multa por exceso de velocidad. És el que anava a dir, Mercadenos, eh? Què volen, contratar pilots de Fórmula 1 o què? A Superman. Dic jo, perquè, escolta... Superdriver, perquè m'han dit que driver... Driver. Ah, driver. Driver. Driver sí. És conductor, no? Sí, senyor. Superdriver. Superdriver. I conductora? Superwoman. Woman driver. Dic jo. Aquest home sap idiomes, eh? Bueno, pues... seguiremos comentando... más noticias del día ahora cuando me haga la señal el Ramiro, que no sé si quiere meter música o no lo quiere meter. Estoy aquí con la escaleta preparada para seguir con la información que teníamos incuestionable. 5 anarcosindicalistes de la CNT de Barcelona s'enfronten a altes penes de presó per participar en piquets de solidaritat amb lluites obreres i antirepressives, i malauradament no són els únics. Es tracta dels últims casos d'una successió extensíssima en la qual l'Estat, a través de la Fiscalia, persegueix durament militants obrers i sindicalistes. L'objectiu és senzill. Acabar amb el poc que queda. Espantar-nos perquè abandonem el conflicte i l'acció directa. Limitar la lluita obrera a l'arbitrarietat d'un jutge. Lligar-nos de peus i mans. Però no caurem en el parany. Molt més que la presó, ens espanta una condemna a una vida de submissió i misèria. Reneguem d'una idea de sindicalisme canalitzada cap a l'única opció dels jutjats. En les lluites obreres, el conflicte és ineludible i la solidaritat inqüestionable. Per tot això, davant la repressió, només ens queda seguir lluitant. Llibertat anarcosindicalistes! Bueno, ya habéis podido oír que... Que me ha cortado a mitad. Estábamos hablando, Ramiro, de los días de chocolate y nos habíamos pasado al tema de Curto, pero yo no sé lo que ha salido antes de que me cortara. No, te he cortado y he puesto esta cuña que nos ha enviado la CNT de Cataluña sobre la represión que quiere ejercer el aparato judicial y político y policial sobre unos militantes de la CNT. Que hay que decir que, aparte del mensaje, la verdad es que la cuña está súper bien realizada. Sí, la volveremos a pasar otra vez. Estaba tan emocionado que... Que me ha cortado, ya lo sé. Te he cortado así por la cara. Pero le ha agradado la cuña. Sí, sí. Pues bueno, disculpad. Volvemos a enlazar el tema donde lo habíamos dejado, que era el tema del compañero Castaño, ¿no? Sí, no, simplemente estábamos acabando, o yo no sé dónde me has cortado, pero que era el proceso que sigue la empresa para sancionar, ¿no? Uh-huh. Y para que intentar ganar. Cuando hay una reacción por parte de la plantilla, una reacción de solidaridad, pues ¿cómo quiere tapar esto? Que es a través de soltar mierda, utilizando la cadena de mando de algunos mandos, y sí, seguro, de sus sindicatos con UGT a la cabeza. Al Trident, ¿no? Al Trident. Ah, ya me recuerdo. Sí. Que con la gente de UGT a la cabeza pues ya están soltando mierda sobre el compañero Castaño, que si hay otros motivos, que si se iba a almorzar en los finales, bueno, una serie de locuras. Está bien lo que hemos hecho, ya es publicar íntegra. Estamos a almorzar, ¿eh? Almorzar es muy importante, Mercader. Claro que sí. Y almorzar a primera hora, escolta. Es el dinar més important del dia. Sempre li recordo a la gent que a part dels 20 minuts que tenim al final del servei, que és el que vam acordar en el conveni que vam signar CGT, el conveni dels dos dies, tenim 10 minuts més dintre de jornada en els finals. O sigui, jo li dic a qualsevol company que no s'ha d'amagar de res, que té 10 minuts, i que o poden ser sumatoris, sempre han de ser com a mínim 5 minuts, 3 minuts no compta com a descans, i si et venen a dir alguna cosa, jo estic en el meu descans. O sigui, si el company en 10 minuts té temps de menjar un entrepà, pues se'l pot menjar i no s'ha d'amagar de ningú. Sí, y además, bueno, nos gustaría destacar que los horarios nosotros consideramos, igual que pone los postes de por donde pasa el autobús, en las paradas que son orientativos, los horarios son orientativos no solo para los usuarios y usuarias del transporte público, sino también para los que llevamos hacia adelante todo este tema del transporte público, en especial los conductores y las conductoras. Y entonces lo que no vamos a hacer como organización es aceptar ninguna sanción por no hacerlos. Y por lo tanto, desde el próximo Utopía ya llamamos a una oposición frontal de la plantilla ante este nuevo atropello que consideramos nosotros a nuestra, no solo a nuestra calidad en el trabajo, porque el ir como un cohete no es calidad de trabajo. Nosotros trabajamos para llevar a la gente de un lugar a otro, de un punto a otro. La llevamos con un mínimo de seguridad, con una atención que se merece cada una de las personas que sube al autobús y sobre todo cuidando nuestra salud, que también es importante. Entonces acabamos el artículo este de la Utopía diciendo que si hay sanción anunciamos que habrá movilizaciones. Bueno, pues y eso no tenemos que tener ninguna duda, y espero que ahora no me cortes porque quiero decir algo muy importante. Sí, espérate. Por eso cuando hablábamos del tema de sanción y tal, que no solo utilizamos en este caso el tema judicial, sino que utilizamos realmente la acción sindical. Nosotros creemos que la vía adecuada es la acción sindical. No podemos judicializarlo todo. Y por eso anunciamos eso, que si hay sanción habrá movilización. Exactamente, yo iba por ahí mi intervención. Hemos demostrado mil y una vez desde CGT que nosotros también recurrimos a los juzgados cuando creemos que vale la pena hacerlo, ¿no? Pero ante tamaña agresión como es esto de que sancionen a un compañero por reiteradamente no hacer el horario, a nosotros nos parece que, visto el ambiente que hay en las cocheras, que lo que hay que hacer es acción sindical directa, y es decirle claramente a la dirección de la empresa que como le hagas cumplir la sanción al compañero Castaño, vamos a declarar movilizaciones, vamos a declarar paros en la empresa. Esta idea está cuajando en las cocheras, ¿eh? Y yo creo que sobre todo los conductores la vamos a seguir en caso de que al final sea necesario. La empresa se le tiene que meter en su cabecita que con el trabajo no se juega, y no se juega con la salud de los conductores y conductoras de TMB. Y con la seguridad de los usuarios y las usuarias. Y esto, bueno, pues lo unimos a la noticia esta que dábamos anteriormente del tema de los recortes. Cuando hay un recorte en las líneas, cuando hay un recorte y se suprimen turnos, eso significa que la carga de trabajo que de la persona que lleva el autobús del turno que han suprimido por delante suyo aumenta exponencialmente. Pero y no deja de ser muy curioso que a un compañero por acumular unos minutos de retraso, pues eso, se le ponen 4 días. Y al responsable de la cochera de Horta, que ha permitido que se reduzcan más de 20 turnos en su cochera, ¿a este cómo se le sanciona? Sí. Hay un responsable, ¿no? Hay un jefe de COM. Hay un jefe de COM y un anterior jefe de COM, que su premio fue que lo nombraran director de la nueva xarxa. Y realmente creo que lo que ahora está sucediendo en la cochera de Horta no es solo fruto de la gestión del actual director del CON, sino que el señor Casalta, que era el antiguo director del CON de Horta, tiene una gran parte de responsabilidad en todo esto que está sucediendo. Y el premio no fue una sanción, sino todo lo contrario, lo subieron de categoría profesional. Como suele pasar. Y entonces lo que proponemos de hacer con Castaño, y ahora vamos a unir el tema con otro compañero, es lo que en su día hicimos con el compañero Vicente Curto. Y ahora viene la noticia. Vicente Curto, acordaros, fue aquel compañero que los servicios médicos de TMB, de autobuses, no lo vieron apto para la conducción. Y que cuando acudió al ICAM a pedir la incapacidad laboral, curiosamente, el ICAM también se la denegó. La solución que encontró TMB en aquella época fue proponerle un despido, pactar un despido con él. Gracias a que Curto lo hizo público, supimos que eso la empresa ya lo había hecho en otros casos, incluso algunos compañeros lo habían aceptado. Debido a los recortes que había en el ICAM, compañeros que incluso los servicios médicos de autobuses veían incapacitados para conducir un autobús, pues el ICAM los ponía para trabajar. Esto lo llevamos a convenio, intentamos que quedara reflejado en convenio, lo llevamos desde CGT naturalmente, no desde el Tridente. Queríamos que aquello quedara reflejado en convenio, de que en caso de que el ICAM no te den la invalidez, pero los servicios médicos de autobuses digan que no estás para conducir, pues que te recoloquen en algún empleo dentro de autobuses. Acordaros que el Tridente pasó de eso, ni lo planteó, y firmaron un convenio que dejó las cosas como estaban. Bueno, a la noticia. El compañero Curto hizo 2 denuncias. La primera fue de que, dado su estado de salud, la empresa estaba obligada, independientemente si tenía la incapacidad o no, a un puesto de trabajo alternativo, adaptarle su puesto de trabajo a sus condiciones físicas. Y también denunció que el ICAM le tenía que dar la incapacidad laboral. Bueno, la primera sentencia salió y ganó. Era que la empresa, independientemente de tener sí o no la incapacidad, le tenía que readaptar su puesto de trabajo. La empresa recurrió a aquella sentencia y ahora, que es la noticia, el Tribunal de Justicia Superior de Cataluña ha hecho sentencia, que todavía no es firme, falta el Supremo de Madrid, ha hecho sentencia contra la empresa en la que confirma la primera sentencia, que es que la empresa está obligada a dar un puesto de trabajo alternativo a los compañeros que, por sus condiciones físicas, no puedan llevar un autobús, lo cual es importantísimo. Es importantísimo. A la adaptación, Merca. Sí, no me salía la palabra, sí, gracias. Es importantísimo porque el ICAM te puede dar o no la incapacidad laboral, que eso te da derecho a una pensión, que por cierto, Curto, en otra sentencia, también la ganó, también la ganó, y si no me equivoco, ha optado por irse de la empresa, él tenía ya una edad que me parece que no podía optar al puesto alternativo. Pues hay otros compañeros que están en esa situación actualmente, compañeros que el ICAM o no los ha llamado o no les ha concedido la incapacidad, pero incluso los servicios médicos de autobuses lo ven que no están para llevar un autobús, al menos las horas que estamos llevando un autobús normalmente, que es de 7 a 8 horas diarias. Pues esto sienta precedente y da tranquilidad a los compañeros que están en esta situación. Bueno, pues, perdona, digas. No, que està molt bé això, home, perquè si no, que fotran aquesta gent, no? Si no poden conduir... Ja, aquesta és la petita guerra que en tenim sempre amb la direcció de l'empresa, amb l'ICAM, i també amb algunes opcions sindicals que diuen a tot que sí i es callen aquestes, com deia abans el mercader, es callen aquestes circumstàncies i treballadors seus han sigut acomiadats d'aquesta manera i ells no han dit res. Bueno, pues también nos gustaría decir algo, otra parte del trabajo ese sindical que hacemos, que ya lo comentamos, que era el error en la escogida de vacantes. Era la escogida de vacantes que tenían que entrar en vigor en el día 12 de junio, se detectaron unos errores en la cochera del Triángulo, se detectó estos errores por medio de nuestro delegado en la Comisión de Explotación, el Nico, y bueno, pues la normativa de escogida es clara y está redactado que no se podrá solicitar otro servicio fijo hasta que transcurridos 6 meses de la escogida del servicio que se tiene en propiedad, ¿vale? Entonces, él mirando los servicios que habían salido, un compañero se sintió de alguna manera perjudicado, se lo comentó a Nico. Nos estuvimos mirando, cosa que no han hecho ninguno de los delegados del Tridente ni ningún otro sindicato, lo hemos hecho desde CGT, y le llamamos la atención a la empresa y finalmente esto se ha acabado solucionando. También tendréis un artículo en el próximo Utopía al respecto. Sí, lo que es curioso es que desde CGT, ya en la Comisión de Explotación que se hizo el 29 de septiembre del año pasado, y dado los continuos cambios que hay de horarios e incluso de líneas, con las nuevas líneas que hay, la nueva xarxa, lo que se hizo una propuesta que hasta que no se normalice, se acabe con el tema de la nueva xarxa, pues que todas las escogidas de vacantes y los cambios que hubiesen de centro fuesen abiertas para todo el personal, tanto fuesen fijos como suplentes. Naturalmente, como esa propuesta venía de CGT, los del Tridente, pues como siempre, se niegan. Entonces se niegan, no lo cumplen y dicen, no, que se cumpla lo que tenemos firmado. Bueno, pues lo que tenemos firmado precisamente es lo que ha hecho Nico ahora, que es que se cumpla. Porque los del Tridente lo que exigen que se cumpla ni lo vigilan. Ni lo vigilan que se cumpla. Ni lo vigilan. Realmente el Tridente... No sou amics, Marca, me sembla que no... No, yo puedo ser amigo. Yo saludo a Murriana cada vez que lo veo, pero yo digo que es un incompetente. Es un incompetente, señor Trias. No sé, usted podría tindre la seva relació. Qui hi havia llavors de socialistes quan vostè era... El Capo Capone. Quan jo era l'alcalde, quin havia de socialistes? Ja no se'n recorda. Hòstia, és que ja sóc molt gran. Ja. Ara mateix tindria que pensar-ho, no me'n recordo. Bueno, pues segur... M'has agafat, és que... Pues segur que vostè amb la seva educació tindria una bona relació amb ells, no? Home, clar, sempre. Però políticament tindria... Diferències. Ah, exactament. Bueno, doncs pues jo, a part de tindre diferències amb la gent del Tridente... El que dic és que, sí, ens saludem, però sí, que són uns incompetents, perquè tu no pots portar una política sindical anti-CGT quan CGT és la que està portant contínuament propostes, contínuament, portem més de 20 anys. Però si accepten el vostre, potser perdrien, no?, protagonisme. Sí, però, per exemple, quan diem que l'entrepà per tothom, ho accepten, i ara el que estan dient els nous conductors i conductores és que l'entrepà el van aconseguir ells, que els 2 dies els van aconseguir ells. És increïble. Bueno, pues nada, desde aquí agradecemos al Merca que nos haya ayudado a hacer el programa. Nos queda un minutito. Hoy no vamos a tener tiempo de poner la canción de finalización. Mi jefe es un cabrón. Senyor Trias, una sorpresa molt agradable trobar-lo per aquí un altre dia més. Moltes gràcies, home. Si puc, ja aniré si el tiempo, passant per aquí. Perquè... Exacte, si el temps i la seva jubilació d'oro que té... M'ho permet, m'ho permet. Pues... I el temps i l'autoritat que es deia abans ho permet. Pues bueno, esperem que vingui un altre dia. Pues aniré a visitar, home, clar. Exacte. Ara ha estat una mica un temps, ja dic, he estat fora, però... Val, molt bé. Però pues... vindré. Molt bé, moltes gràcies per tot. Posem una altra vegada aquesta cunya dels companys de la CNT, que és una cunya... Molt interessant, que hem d'escoltar amb molta atenció. Molta atenció. Conflicte és ineludible, la solidaritat inqüestionable. 5 anarcosindicalistes de la CNT de Barcelona s'enfronten a altes penes de presó per participar en piquets de solidaritat amb lluites obreres i antirepressives. I, malauradament, no són els únics. Es tracta dels últims casos d'una successió extensíssima en la qual l'Estat, a través de la Fiscalia, persegueix durament militants obrers i sindicalistes. L'objectiu és senzill. Acabar amb el poc que queda. Espantar-nos perquè abandonem el conflicte i l'acció directa. Limitar la lluita obrera a l'arbitrarietat d'un jutge. Lligar-nos de peus i mans. Però no caurem en el parany. Molt més que la presó, ens espanta una condemna a una vida de submissió i misèria. Reneguem d'una idea de sindicalisme canalitzada cap a l'única opció dels jutjats. En les lluites obreres, el conflicte és ineludible i la solidaritat inqüestionable. Per tot això, davant la repressió, només ens queda seguir lluitant. Llibertat anarcosindicalistes! Bueno, pues con esto se acaba el programa. Nos escuchamos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda en el 91,4 de la FM. Venga, salud. Adiós, adiós, adiós.